Bueno, Alberto va a leer los textos de... Son fragmentos, son trozos de ejercicio, pues no pudo mandar Manuel. Un relato, entonces son fragmentos de ejercicios que hicimos. Y los dejo aquí con Alberto. Bueno, pues para mí también es un placer. No tenía pensado leer hoy, pero también es un placer para mí. Voy a subirme esto un poco. Vale, creo que ahí va bien, ¿no? Sí, yo creo que ahí va bien. Bueno, son también tres microrelatos cortitos. Y sí, es una miscelánea y se titula Fragmentos. Y dice así, el primero de ellos. Son tres microfragmentos. Buenos días, don Juan. Esta mañana estás singularmente guapa. Muchas gracias. Será la primavera y los buenos ojos con que me mira usted. Eran la hija de doña Engracia y don Juan, el ingeniero agrónomo que había llegado al pueblo a trabajar en un gran proyecto y que pasaba muchas tardes charlando y tomando café en esa casa. Voy a cumplir los 12 años. Soy pequeño, mestizo, de pelaje color canela y ojos pequeños. Tengo la facultad de saber el estado de ánimo de mi familia con una certeza increíble que a veces a mí mismo me asusta. Cuando los veo llegar, ladro según como les veo la cara. Siempre me alegro y muevo la cola, no puedo evitarlo. Les quiero mucho. ¿Y el tercero? Todavía me acuerdo de nuestra discusión. Tomás estaba fuera de sí. Me maldijo mil veces y ahora siento miedo. Me parece que en realidad sí tiene un poder especial porque estoy cada vez más agotado. Creo que me matará igualmente. No debo pisar el centro del camino. La tarde se va haciendo noche. Gracias.